Pues después de la... Aquí, bueno, no sé, aquí estoy aquí como si hubiera estado toda la vida en Radio Malva. Soy Pedro, el desenterrador de Iruela y Ratia. Y aquí estoy con Piro, que vamos a hacer un programa conjunto, porque se me ocurrió cuando vino Piro y, bueno, más gente de otras radios libres al encuentro que se organizó en Sastraca, hacer un tour del desenterrador, ir a esas radios libres, conocer sus locales, conocer a su gente y grabar un programa un poco en la onda de lo que es el desenterrador. El sábado, digo, ojo, el sábado, si ayer fue el lunes, pero una sensación de sábado tengo que, bueno... hice un programa con público en los pedazos locales que tiene la gente de Contrabanda y competiciones populares. La verdad es que estuvo muy divertido. Y hoy, en cambio, pues va a ser distinto, porque va a ser un poco más como suele ser el desenterrador, que es un versus, un mano a mano, entre Piro y un servidor. Y yo creo que le voy a dar la palabra a Piro para que nos diga directamente y al grano qué ha elegido y por qué lo ha elegido. Pero voy cada una por cada canción. ¿O? Sí, esa es la idea. Muy sí. Bien. Bueno, entonces nada, para quien no me conozca, soy Piro y en Radio Malva tengo el programa Tofuria, que igual es famoso porque recibimos una denuncia por parte de un golpe. Que se ha resuelto, ¿no? Sí, se ha resuelto hace escasos días. De hecho, cuando este programa salga, será ya público esto, porque va a ser público en 2 días. Pero sí, nos denunció el colectivo institucional LGTBI de Valencia por haber hecho público un caso de maltrato laboral. Y hemos ganado después de 1 año y medio de litigios en los que no paraban de recurrir una y otra vez. Así que Radio Malva salvada y nosotros salvades también. Pues nada, pues vamos a... dedicar a esta situación el par de temas marcianísimos con el que vamos a empezar. Sí. Bueno, le advertí, me pidió 10 canciones y yo le advertí que van a ser cosas completamente estrambóticas y muy mariconas, y creo que he estado a la altura, ¿no?, de lo que dije. Has cumplido. He cumplido, muy bien. Pues nada, el primer tema que propuse es de una banda de, creo que de la costa este de Estados Unidos, pero es que Estados Unidos es tan grande, que se llaman Caninus. Es una peña que viene de otras bandas de la misma escena, sobre todo de la escena hardcore, vegan, strange age, y esta banda la hicieron poniendo de cantantes a 2 de sus perras, que bueno, pues eso, que por desgracia ya faltaron, porque ya tiene tiempo ya la banda, ya eran mayores ya las perras, pero bueno, que son las cantantes de todo el álbum, que creo que da nombre, el álbum es el mismo nombre de la canción, No Dogs, No Masters, ni perros ni amos, que es una broma, ¿no?, del No Gods, No Masters, ¿no?, ni Dios ni amos, ¿no?, de la frase de Bakunin. Así pues que... eso, perfecto. Y nada, pues vamos a ponerla directamente. Y luego ya, pues ya comento yo la que he elegido yo, que, bueno, ya veréis. Así, ¿no? Taca, sin más ni menos. A ver, lo conocía, pero tengo que admitir que no lo había escuchado. Lo que pasa es que de alguna manera era un poco fácil de suponer lo que iba a escuchar. Quiero decir, es hardcore con perros ladrando. Por encima, no nos vamos a complicar, pero me parece una idea bastante maravillosa y muy, pues muy, muy inteligente a su manera. Y nada, pues lo que voy a poner yo es hip hop. Es un dúo norteamericano que se llama Randy Jewels, que lo forman Killer Mike y LP, y bueno, es un hip hop así un poco más, no es tradicional, no es ni gangsta ni soulero, es como con bases un poco más oscurillas, con algo de noise, o sea, es como más, un poco más currado, como diría yo. Y nada, sacaron un disco en un momento dado y a la gente le gustó muchísimo, y alguien, un fan, les lanzó un farol y les dijo: ¿a que no hacéis este disco pero con voces de gatos? Es decir, quitar las voces. Son unos raperos muy buenos, además, ¿eh? Además son peña dentro de los norteamericanos. La izquierda la tiene un poco mal vista, no se sabe. O sea, lo que un norteamericano considera que es izquierda es el PSOE aquí.

Pues espero que lo hayáis disfrutado. Yo creo que a Piro la ha sorprendido, sí, que era lo que quería conseguir. A mí me ha encantado ahí la base con maullidos, me parece brutal, y con sonidos de estos, de gruñidos de gatos. Me he acordado de que hay una banda también que escucho que se parece a la anterior, a Caninus, que se llama Head Bird, no sé si te suena, que en vez de cantar perras, canta un loro. Estamos en la era de... La verdad es que tú estarás encantado porque estamos en la era del marcianismo. Sí. Digo, en la que todo es posible, ¿eh? Cualquier cosa, que grabar a un gusano arrastrándose y samplearlo y que sea la voz de un... Es que cualquier cosa es posible. Pues bueno, ahora vamos con la siguiente. Cuéntanos tu elección, que es Eddie... No, no me quedó claro, porque a mí me salía que era Ogra. Ah, bueno, creo que Ogra es el... Bueno, no, bueno, en todo caso la cantante es Edith Irka, que en el mundo boyero transfeminista es muy conocida porque tiene ya una carrera bastante larga, de unos 10 años, musical, igual que me he quedado corto. Hace 10 años como mínimo fue cuando empezó a ser famosa. Esta tipa creo que es del barrio del Pilar, de Madrid, y nada, es una cantautora boyera que tiene temazos muy, muy grandes. Y al principio, pues yo qué sé, hizo canciones así de himnos, así, y para el rollito, y ya cuando ya sacó esta canción y algunas más que sacó en la época, que son ya más recientes, esta es Todo el Poder, ya es como ya ves ya que ya una profundidad bastante grande ya a nivel, ya no son solo canciones de voy a ligar con esta chica que me gusta, sino que ya es que está súper súper político también, evidentemente, eso, ¿no? Esto ya es ya política ya en general, sí, ¿no? Sí. O sea, más universal en cuanto a conceptos. Pues nada, aquí va Todo el Poder. Bajo las barras están los papeles, entre los papeles, teoremas y leyes, teoremas y leyes, teoremas y leyes, galopan guitarras bajo los manzanos. Entre las guitarras, un lenguaje raro. Tuve claro nuestro propósito esa mañana de verano. Ay, otro desahucio, otro colegio cerrado. Están quebrando las tienditas del barrio. La hora, echa las cuentas, no salen las cuentas. Socialícense los medios, redistribúyase la riqueza. Socialícense los medios, redistribúyase la riqueza. Según el modelo estándar de la estructura de la materia, nuevos son sin antiguos son. No hay triunfo sin revolución, no hay triunfo sin revolución, no hay triunfo sin revolución, no hay triunfo sin revolución, no hay triunfo sin revolución. Saldremos a la calle, aunque el viento, aunque el frío, algunas dijeron esto acaba hoy, y envenenaron a sus maridos, y acuchillaron a sus maridos, y envenenaron a sus maridos. Enfermeras, médicas, cocineras, grito de la clase obrera, un grito de... de la clase obrera, un grito de la clase. Prostitutas, secretarias, cuidadoras y cajeras, artistas, amas de casa, un grito de la clase obrera, un grito de la clase obrera, un grito de la clase. Estaba discutiendo con Piro a ver qué era lo que le hacía esta chica la voz, y creo que es una cosa bastante poco habitual en la música, que es meter el flanger, que es un efecto de guitarra, y ahí suena pues con una especie de rollo como un poco fantasmal, psicodélico, que le da un aire siniestro en el buen sentido, como de ese, no sé, igual aquí yo me lanzo faroles que ya vas a darte cuenta, pero un rollo como desesperación. Suena, o sea, su mensaje es el de esto es lo que es, está la cosa como está, pero con ese efecto, no sé, todavía para mí le da un poco más de dramatismo. Ahora bien, lo que voy a poner ahora, que por cierto lo puse ayer también en contrabanda, porque me, como muchas de las canciones que me pidieron la gente que pusiera, me la dijeron como prácticamente 10 minutos antes del programa. Entonces tuve que recurrir de lo que yo había preparado para ti. Pero dije, bueno, oye, no, tampoco me parece mal que coincida un par de temas. Es esta canción que no la conocía nadie de contrabanda, me sorprendió, tanto la canción como la cantante. Es Barbara Dane, es ese breve momento que hubo en Estados Unidos entre la Primera Guerra Mundial y la Segunda Guerra Mundial en la que el comunismo estaba permitido. Había un partido comunista y es donde nació la canción protesta, básicamente. Pues conocidos Bob Seger, Buddy Guthrie y toda esta gente. Y hubo chicas que también, y hay una que se llama Peggy Seger, que era la hermana del mencionado, y esta otra que se llama Barbara Dane, que bueno, pues decidí desde el minuto uno que lo suyo era canciones para la revolución, no canciones, le ofrecieron, porque claro, era muy buena músico, componía para otros, empezó haciendo canciones, que era muy habitual al principio de la era de la música moderna. Gente que simplemente componía canciones para que las cantaran otras personas. Elvis Presley. Totalmente hombres, ¿no? Efectivamente, y había muchas mujeres en ese gremio. Por ejemplo, un ejemplo que la gente no sabe es el de Dolly Parton. Dolly Parton hizo toneladas de canciones para músicos hombres. Y Barbara Dane dijo desde el minuto uno que no. Que ella publicaba, era ella y salía su nombre. Y bueno, a mí me parece verdaderamente peculiar, por lo menos, el hecho de que exista una canción en el cancionero norteamericano tan pronto, porque esta canción yo creo que es de los 50, que se llama I Hate the Capitalist System. Y suena como pues un poco, con las distancias, como lo que hemos escuchado en ese tipo de, lo que se llama tradicionalmente canción protesta folk, vamos a decir, pero no sé, hay un cabreo en esta señora, bueno, yo creo que era muy joven esta chica, y no sé, a mí me parece maravilloso que sea una mujer comunista y en Estados Unidos. Parece un triple, nunca mejor dicho. Bueno, hay muchas históricas comunistas de Estados Unidos, pero claro, sufrieron una cantidad de mierda impresionante. Y pues bueno, pues por todas ellas va esta canción llamada, que me parece maravillosa, al grano, I Hate the Capitalist System. I hate the capitalist system, and I'll tell you the reason why. It has caused me so much suffering, and my dearest friends to die. Well, I know you all are wondering what it has done to me. Well, I am going to tell you that my husband has TB, brought on by hard work and low wages and never enough to eat, from going cold and hungry with no shoes upon his feet. My husband was a coal miner who worked hard and risked his life just trying to support three children, himself, his mother and wife. Well, I had a blue-eyed baby, was a darling of my heart, but from my little darling her mother had to part. While the rich and mighty capitalist goes dressed in jewels and silk, my darling blue-eyed baby has died for the want of milk. Well, they call this land of plenty, and for them I guess it's true. For the rich and mighty capitalists, not for workers like me and you. Well, now, what can we do about it? To these men of power and might, well, I tell you, Mr. Capitalist, we are going to fight, fight, fight. Pues nada, ahí está Barbara Dane y su I Hate the Capitalist System, que es un ritmo y una canción tradicional, quiero decir, que yo creo que no tiene ni autor, autor reconocido. Y ahora, ¿qué tenemos aquí? ¿Cuál es la siguiente? Traidora, ¿no? Eso es. Que antes estábamos hablando que está de gira en otoño. No sé si ha acabado ya la gira, pero ha estado de gira por varios lugares del Estado español. En mi programa la entrevistamos hace un par de años, que vino a tocar aquí en Valencia, el Ceso de Lorta, y conciertazo. Traidora es... O sea, la banda la empieza una persona de Abya Yala que vive entre Londres y Barcelona. No me ha quedado bien dónde vive. Es una tipa trans. Y bueno, la banda es punk rabioso a nivel hartísimo completamente, y todas las canciones son ira hecha canción, absolutamente ira homicida, porque vamos, es solo el título de la canción ya, tengo un cuchillo entre mis piernas, poco más se puede decir, ¿no? Pero vamos, que el resto de títulos de no van, y van los álbumes, sí, sí, van parecidos. Pues nada, oye, ¿le damos caña? Directamente, sí, sí, sí. Ahí va, Traidora. Ya no lo niega, ya no lo niega. Y bueno, aquí he reconocer, no sé si escogí la mejor canción que podría haber encontrado. La he escogido por corta y porque es un grupo de chicas, Babes in Toyland, del ese movimiento que se dio a llamar Riot Girl, que salió en Olympia, en Washington, y para mí, cuyos representantes, aunque nunca les han asociado directamente, mi favorito es un grupo que se llama L7. Pero estas era, jugaban un poco el rollo, la estética de muñeca rota, como con pinta de muñeca pero mal pintada, y con las ropas rasgadas y no sé qué. Y a mí personalmente me parece que durante 5 o 6 años lo que es la música, esto no podría considerarse que es hardcore punk, es más, por desgracia, como todos sabéis, fue un poco absorbido por el grunge, el Riot Girl, una putada. Pero bueno, oye, yo por ejemplo siempre considero que Kurt Cobain era una persona bastante, en cuanto al feminismo y tal, era bastante decente teniendo en cuenta cómo era el personal. Y bueno, de hecho ahí, o sea, dentro del mundo de la comunidad trans hay bastante lore de que puede que fuera una tipa trans si hubiera llegado a vivir más tiempo. O sea, tenía lo muchos veo, elementos. Lo veo bastante factible, lo que pasa es como tenía la cabeza. Ya sabemos lo que pasó, no hay mucho más que discutir. Así que simplemente un poco por esas conexiones que hago yo a veces, que a veces la gente dice, pero ¿y esto por qué? Pues es mi cerebro, funciona así, se cablea así, y saqué esta, que se llama, muy imaginativamente, Short Song, Babes in Toyland. Pues así, esto es casi más parece un ensayo que otra cosa. Y ahora vamos a una que me ha interesado especialmente, las que me has propuesto. Aquí yo creo cuando te lo tomaste un poco en serio. Bueno, es que hubo un momento que pensé, joder, tengo que poner alguna. No, ya vale, no. O sea, yo es que escucho toda esta música que está sonando y que va a sonar, yo la escucho normalmente. O sea, es el tipo que me gusta. Pero yo pensé, joder, ya que viene a Valencia, pues una canción en valenciano mínimo debería sonar. Y pues una de mis bandas favoritas que cantará en valenciano, aunque por desgracia ya no existen, es Nidari. Que no me acuerdo ahora qué significa Nidari. Es una movida, creo que griega, es una expresión griega, no me acuerdo ahora qué es. Pero si lo buscáis en internet, os la encontraréis. Nidari es una de estas, que seguro que hay alguna banda de los 90 que no conozco que tiene esas características, pero es una de las primeras bandas de punkis feministas cantando en valenciano. Que empezaron pues hace como 15 años, 20 años. Empezó a ver esa escena, ¿no? Y ahora hay unas cuantas más. Ahora mismo, por ejemplo, está Hydra en Valencia, hay una, está Tampo de Spart, o sea, que ahora existen unas cuantas, ¿no? Pero bueno, en Valencia se mezcla por la situación del idioma, que por cierto, la última vez que estuve en Euskal Herria, o la penúltima, no me acuerdo si fue en el encuentro de Radios Libres o otra vez que he estado recientemente, me dijeron lo de que el valenciano y el catalán son lenguas diferentes, por favor, son la misma lengua, ¿vale? La cuestión es que sí que es cierto que hay un acento muy diferente en valenciano respecto al que se puede hablar en Cataluña o en las Islas Canarias, en las Islas Baleares, ¿no? Pero es la misma lengua. Y claro, en Valencia tenemos el problema de que hay todo un movimiento político anti-identidad valenciana, pro español, que es el blaverismo. La gente que no sois de aquí, pues no lo conocéis, enhorabuena, porque es algo horroroso completamente, es fascismo sociológico este movimiento. Se habla blaverismo porque en valenciano se dice blau, es azul, y esta peña, pues a la bandera cuatribarrada, ¿no?, histórica de este territorio, pues le han puesto la franja azul, que la franja azul en realidad es la bandera de Valencia ciudad, pero le ponen la bandera a toda la comunidad valenciana. Es un poco una falta de respeto para la peña que no es de Valencia ciudad, pero bueno. Pero hay todo un franquismo sociológico, ¿no?, que de una manera completamente anticatalanista, ¿no?, porque este movimiento se basa en el anticatalanismo, pues no son Cataluña, son España. Entonces hay todo un problema, ¿sabes?, frente a que en Cataluña, que has visto recientemente, la gente tiene el catalán como algo valioso, ¿no? en Valencia, o sea, socialmente ha habido, por ejemplo, la burguesía catalana ha estado haciendo mucho, ¿no? Y eso se nota. En Valencia la burguesía valenciana habla castellano o valenciano muy mal hablado. Aquí el valenciano de pueblo auténtico lo habla las clases bajas. Y claro, eso hace pensar que la peña que habla valenciano es peña pobre, es peña tonta. Inculta, etcétera, sí. etcétera, etcétera. Vale. Así que, pues claro, el que el valenciano llegara a las bandas de punk y demás ha sido complicadillo, más o menos. Ha habido sí, que superar muchas barreras. Sí, sí, claro, no es lo mismo una banda de punk y feministas hablando en catalán, que te las encuentras en los 90 ya, o incluso antes, que hablando en valenciano. Por eso que sea tan tardío. Y nada, pues esta peña, pues cuatro compas muy cañeras, que tienen también, como pasa siempre, tienen otras bandas, siguen todavía actuando, ¿no? De hecho, una compa de Hydra, de la banda que he citado antes, estaba en Nidari. Y Yo me alce, que es la canción que va a sonar, o sea, Yo me alzo, ¿no? En castellano. Es un discurso de una feminista racializada que no recuerdo ahora, creo que de la India, pero no recuerdo ahora el nombre, así que como estoy dudando entre dos, voy a callarme y no voy a decir nada. Eso pero consultamos mientras ponemos la canción, ¿eh? Sí, exactamente. Pero bueno, un temazo de los más famosos de esta banda, de Nidari. Ahí va. Bueno, era la canción, el discurso es de Maya Angelou, por cierto, que es estadounidense, afrodescendiente, pero estadounidense. Está convencido que era, no sé por qué, de Cabo Verde o algo así, pero bueno, oye, igualmente. Y no sé, a mí esa manera de sonar que tiene la canción, porque yo muchas veces no, a ver, he intentado elegir, pues por ejemplo, la mayoría de las canciones que tú me has puesto tiene un componente un poco político, o como las de Caninus. Freak, vamos a decir. Quiero decir también Caninus también es político. A su manera, pero me entiendes un poco. Es decir, que el elemento, vamos a decir, no, vamos a decir humorístico, pero yo creo que me entiendes. Tiene también su presencia. En este caso, en la forma de cantar como desordenada que tiene, que parece como que la canción se viene abajo todo el rato. O sea, no suena como traidora, que está, ta. Tiene un rollo allí que parece que se viene abajo y me recuerda mucho a Crash. Los anarcopunk, que son una locura. Y el mítico disco que todo el mundo conoce, con ese gran portadón, que es el Penis Envy. Ah, claro. Y que encima, que me he leído el libro de Penis Rimbaud, que es que empezó con Crash cuando tenía ya 50 o 40 y pico años. Y tiene ahora 70 y pico años, y ha escrito un libro de pues la comuna anarquista que formó, que Crash era parte de ella. Y entraron, sin ayuda de nadie, entraron en la lista de éxitos. Les llamaron para tocar lo que sería el top en los conciertos de Radio 3 de allí, el Top of the Pops. Que creo que no lo hicieron. Bueno, la cuestión es que la canción se llama Bata Motel. Come on. ese clásico de Crash, Bata Motel. Y nada, ¿qué es la siguiente? Cuéntanos. Pues nada, la siguiente es de una compi de Castellón que se llama Culto Aera. Es una compa trans de aquí que, bueno, suele venir por Valencia, es colega mía, y se llama Culto Aera porque es una reivindicación de la diosa Hera, que en la mitología griega que nos ha llegado es simplemente la esposa de Zeus, pero la antropología y la arqueología ha demostrado que era una diosa mucho más importante en épocas previas a la que conocemos, ¿no? A la Grecia clásica del siglo V, ¿no? De Atenas, Esparta, etcétera, y que el patriarcado griego la fue apartando, ¿no? Y eso no es tan clásico, conocido. Clásico movimiento pospagano, como se dice. Claro, era la diosa de la fertilidad, tal, súper adorada, tal, y en el momento en el que se civiliza más Grecia, pues ya Zeus ya mola más porque los hombres molan más, ¿no? Y las mujeres no podían votar y esas cosas que no nos cuentan, ¿no? Cuando nos hablan de la democracia ateniense. No, no, es verdad, es gracioso. Sobre todo los norteamericanos, cómo la usan como ejemplo. Porque realmente tiene muchos paralelismos, no podían votar los afroamericanos. Sí, claro, no podían votar los esclavos, allí no pueden votar la gente sin papeles. Bueno, los esclavos ahí no podían ni hablar, casi. Sí, y ahora no puede votar la gente sin papeles y lo siguen llamando democracia. Pues hay paralelismos que dan un poco de tal, ¿no? Como decía Marx, ¿no? Que la historia siempre se repite dos veces, primero como tragedia y luego como una miserable farsa, ¿no? Pues algo así. Estados Unidos es, vamos, el ejemplo perpetuo de esa situación. Pues nada, esta canción es, bueno, toda la discografía de esta chavala es en clave muy sarcástica todo y muy muy gracioso en general. Está, bueno, pues habla de identidad de género y lucha de clases, por llamarlo de alguna manera, ¿no? Ni hombre ni mujer, empresaria. Así que ahí está, Culto Aera. Estoy tan cansada de gestionar al gestor de la empresa. Quiere que le suba el sueldo porque tenemos el doble de dividendos. No soy la manita de la caridad. Come mi hombre ni mujer, soy empresaria. Ni hombre ni mujer, ni agencia tributaria. Ni hombre ni mujer, soy beneficiaria. El género se vende, soy empresaria. Solo sé hablar de mí y un poco de mi caniche. Lo subo a las stories para camuflar mis berrinches. Si alguna dependienta se queja del salario, uso mi girl power y la mando al paro. Tengo cláusulas abusivas en los contratos que como nadie lee, para todos yo añado. Uso términos vagos para despedir a los maleantes. No aguanto a los maricones, podía poner antes. Tengo millones de vender fotos de mis pies. Gracias a ello ahora vivo sola en lavapiés. Tengo una empresa de moda para pubertas. Eso de cosificarlas me ha abierto puertas. Ni hombre ni mujer, soy empresaria. Ni hombre ni mujer, ni agencia tributaria. Ni hombre ni mujer, soy beneficiaria. El género se vende, soy empresaria. Ni hombre ni mujer, soy empresaria. Del Estado, sanguijuela, beneficiaria subvencionada como los toros. Hago ropa pa' zarras y zorros. Gaslight, kick it, girl boss. Bebo agua cada mañana. Gaslight, kick it, girl boss. Los retoques son una patraña. Gaslight, kick it, girl boss. Me levanta a las 2 de la mañana. Custom kick them, dead boss. Ya está, no aguanto más, por favor. Tráeme un poquito de agua, gracias. Si no tienen razón, que pierdan la cabeza. Si no tienen corazón, que pierdan las venas. Si tienen mucho, se lo quito. Si no tienen nada, es el mercado, amigo. No eres ni hombre, ni mujer, ni NB. No eres nadie, no eres nada. Un fantasma, todo fachada. Por favor, otro fantasma para Europa. No eres ni hombre, ni mujer, ni NB. Eres una capulla de seda muerta en una caja de zapatos. ¡Basura! En caza contra jabalí estoy, contra la liebre, especie invasora. En casa vi una peli, soy una actriz ahora. Pues bueno, mando aquí a mi compañero en Gravelbed y básicamente siempre para que luego me diga que no lo menciono en todos sitios, el que me sacó de la apatía y consiguió que girara hasta por el Reino Unido con nuestro grupo Gravelbed, Juanchu, un auténtico artista, para mí un genio de la era moderna musical, tiene 1000 proyectos y uno que ha medio asesinado y que todos esperamos que algún día resucite es Fat Juan, que es originalmente es trap, pero realmente es lo que le apetezca. Coge un sintetizador, le da un par de teclas, le sale un ritmo cutre, luego le añade, porque es muy bueno mezclando, le añade otros sintes, samples, y luego en directo, lo que le contaba Piro, pero esto queda entre nosotros. Pero es bueno, es digno de mención. Si algún día queréis, pues vamos a decir, la versión masculina de lo que acabamos de escuchar, muchísimo más nihilista, porque por lo menos Cultura tiene un mensaje. Este no tiene ningún mensaje. Es nihilismo, es como me dijo una vez un amigo mío sobre él. Me dice: Juan va a estar abriéndote la puerta cuando empiece el fin del universo. Es el que te va a decir: entre usted, por favor. Es ese nivel de no hay límite, no hay cordura, y vamos. Bueno, escuchando, esta canción se llama Fitness, Fat Juan. Con Comando Maradona, que no se me olvide, Beatriz. Ama que no. Me pongo de speed. Dame win time. Que me da la. Sigo más rojo que el regal y rojo. Mundo de etiqueta que huela despojo. Cree que va rápido y lento te cojo. Lo ves nublado, toma anteojo. Yo, canucho, deja policía detrás. Todo poderoso, no sé de qué va. Familia y amigos, pa' qué quiero más. Si te veo en Ferrari, qué asco me das. Bufeteoan, padawan agara. Sabien egaskinan ufeteoan padawana gara marihuana sabien egaskinan ella wit commandant no fit ella wit commandant no fit ella wit commandant no fit cara carpeta conmigo de pato me fumo una peta y me subo un cacho me cruje la tora del tío que raca me cago en la mierda no puedo ir a casa mama que no. Ama que no fumo na, ama que no. Ama que no fumo na, ama que no. Ama que no fumo na, mama que sí. Me meto un ladrillo de pie. Bueno, creo que me voy a hacer fan de Fat Juan, ¿eh? A partir de ahora voy a empezar a bajarme todas las canciones que tiene. Encima está en Bandcamp de descarga libre, o sea que... Ah, guau, pues en cuanto acabe el programa me lo descargo. Cuidado. Por cierto, hay otro Fat Juan, sudamericano, no es el mismo. Vas a darte cuenta. No creo que sea parecido a esto. Un grande Juanchu es lo que eres, joder. Vamos pues con la siguiente. Cuéntanos. Pues la siguiente es de un proyecto musical unipersonal, según tengo entendido, que se llama Porquera. O sea, esta persona hacía todos los instrumentos, la voz, lo mezclaba luego y subió esto en Bandcamp, esta joya, hace unos cuantos años ya. Yo no he tenido el placer de conocer a esta persona. Alguien me ha dicho que era vasco, pero que vivía en Madrid, o al contrario, que ahora vivía en Inglaterra. Bueno, nunca he tenido el placer de conocerlo, sí. Aunque sí que he conocido gente que lo ha conocido. La cuestión es que nos dejó esta joya, este álbum llamado Marihevis, que ya el nombre del álbum ya nos dice todo, ¿no? Son canciones que hablan de mariconismo todo el rato, con heavy metal. Y me quiero lanzar un farol de que pueda que sea un juego de palabras con Marijaya, que es ese personaje que se quema al final de las fiestas de Bilbao. Pues no, pues me sorprendería. No lo descartaría, la verdad. Totalmente posible. Sí. Pues nada, la canción... Bueno, el álbum está lleno de macarradas todo el rato, que la mayor parte de las canciones, esta es la que más me gusta, porque igual es la más macarra, aunque no estoy seguro de esta afirmación, que es Marica Borroca. Ya el título ya lo dice todo, y en la letra de la canción, pues eso, va en la misma línea. Ahí va. ¿Ah, sí? No me digas. Pues ya ves, ¿eh? Pues calla, que el otro día voy por la calle y me mira un viejo con una cara de vinagre que no veas. A mí. Bah, me suda el coño. Pero es que hay más. A Joe, una vieja borracha, le empezó a tirar de la barba y llamarle maricón. A Joe, ¿sabes? Que pequeñico no es. Le metió un trompazo y se acabó. Y luego a Paul, 5 nazis de mierda, corriendo tras de él en el retiro. Al final se fueron porque se les puso a hablar en inglés y pensaron que era guiri. Escoria de nazis, tío, qué asco dan. Hijos de puta. Me encantan esos grupos, como le comentaba Piro, que es más la intro que la canción, ¿eh? Ahí está. Y bueno, pues voy a saludar a mi amigo y ex compañero de Irola, porque estuve en Irola y Ratia, Astola, y su grupo de Working Class Metal, Motor Astola. Bueno, a los que escuchéis en Radio Malva, os recomiendo que lo traigáis, porque son francamente divertidos y son otros iconoclastas de nivel Dios. Y esta canción está dedicada a la OTA, que es esa organización que cobra por aparcar en el... No sé si es en Vizcaya o se llama así en Euskal Herria. Y bueno, tienen fama de ser muy cabrones y de no perdonar ni un minuto. Así que esta canción se llama Oteros, hijos de puta. ¡Ay! We'll be right back. Bueno, no conocía esta banda y la verdad es que, aparte de que me ha encantado, me ha recordado a otra banda, que por otra banda de punk madrileña, que por desgracia solamente sacó 2 álbumes, que se llamaba La Fundación Albert García. Albert García era un chaval latino-estadounidense que estaba imputado por haberle metido cristales a una hamburguesa de unos policías que ha venido a la hamburguesería en la que trabajaba. Y es que tienen una canción... que además es una versión de Give Me the Power de Molotov, que habla contra los parquimetreros y contra la peña que cuando hay un desalojo te tapia la casa, cosas así. Tienen otra canción contra los revisores, que creo que es de revisores del metro. En fin, que hay bastantes similitudes entre ambas bandas. O sea, está claro que es una rebelión que está ahí cociéndose desde muchos lugares y personas. Y bueno, pues ahora toca la siguiente... que es su unidad, ¿puede ser? Sí, su unidad, de La Morgue. La Morgue es una banda de ska brutal, o sea, lo que tienen público es brutal. Les tuve la suerte de verles en directo en Oviedo hace 6 años. Brutal el directo que tiene esta peña. Y bueno, esta canción pertenece a un álbum que se llama Engarradiella, que en asturiano quiere decir pelea, me parece que es, que la peña de un colectivo marica que había allí en Oviedo, que se llamaba Bujarra Asturias, les pidió a esta banda y a otras 10, 12 bandas o por ahí, que hicieran, tú lo conoces, una recopilación, ¿no? Sí. Es que es donde lo vi yo en YouTube. Claro. Vale, ahora entiendo. Pues sí, es una recopilación de canciones. Esta concretamente es, no me acuerdo de la banda, es una banda estadounidense y la canción se llama Unity o algo parecido. No me acuerdo qué banda es ahora mismo, pero la tengo por ahí. O sea, que es fácil de encontrar, y además está en el recopilatorio que viene de cada canción de qué banda está. Pero bueno, que ahí en ese recopilatorio hay temazos, ¿no? Como I Love Hardcore Boys de Elin Grease, la versión a una banda de Asturias muy, muy famosa ahora, no me acuerdo ahora cómo se llama. Bueno, que ahí, fíjate que se aparecen mogollón de bandas de punk de Asturias, aparecen ahí Escamala Rede, Fede Ratas, en fin, aparecen algunas muy, muy famosas. Y nada, pues esta pues es una traducción, las traducciones las hizo la peña del colectivo y se las ofreció a las bandas y las bandas dijeron, venga, hago la versión, ¿no? Está también la de Violencia Bujarra de Cartón de Vino de Barcelona. Qué maravilla, ¿no? Está Stonewall de Accident, no, de Ugly Bastards, también cantada, bueno, por bandas de allí, de la escena. Bueno, el álbum, de verdad, que echarle un vistazo porque es brutal. Y nada, esta canción habla, pues nada, de la unidad de punky, de maricones, del rosteddy, de toda la escena rosteddy, de la escena transmarica vivollo, ¿no? Pues contra el fascismo. Básicamente habla de eso, la original, y está también hablando de eso. Oye. Y nada, un temazo, ¿eh? Yeah! aquí estamos con su unidad, la canción, y el grupo La Morgue. Como dices tú, esa recopilación asturiana, ¿no? De punk, hardcore y ska, y bueno, y allegados. Sí, no, y de todo. Ahí están casi todos los mogollón de estilos, están ahí metidos. Y bueno, ahora vamos a poner un clásico de los clásicos del... No, vamos a decir del pre-Riot Girl, que es estas locas de la pradera, que eran Slits. Y este disco que no me acuerdo cómo se llama, pero Cat creo que se llama. Y esta canción es que era una maravilla. Era como ver, era escuchar las canciones, sobre todo si escuchas primero las maquetas y luego el disco y luego lo que hicieron después, es como ver, grabaron antes de saber tocar, que es lo que me gusta. Y entonces suenan, pues suena sin compromiso, Vindictive. Bueno, es digno de mencionar que esas formas de esas guitarras, que yo creo que más eran por la falta de habilidad que y por la valentía, sonaban a lo que luego acabó siendo el post-punk. Esa forma de tocar la guitarra como cortante, como no melódica, es lo que luego acabó extendiéndose de una manera bastante normalizada en el post-punk posterior. Y es un tema que, bueno, yo creo que sí está reclamado y reconocido, pero tiene mérito haber iniciado o ayudado a iniciar un género siendo chicas y en pleno año 77, cuando, vamos, ser punky mujer era cuando menos complicado. Total, pero hubo muchas bandas, ¿eh?, en el principio de mujeres, lo único que no son tan conocidas. Pero sí, pero por eso digo, bastantes. Entre los grupos se las negaba la existencia, quiero decir. Estas consiguieron por lo menos ser reconocidas, aunque no lo suficiente en mi opinión. Pues nada, ¿qué es lo siguiente? Pues lo siguiente es una de mis bandas favoritas que siguen todavía tocando, que son Dog Park Dissidents. Para que os hagáis la idea, es una de las canciones de Dog Park Dissidents es la intro de mi programa de radio de Tu Furia. Dog Park Dissidents son, creo que, de la costa oeste, no me acuerdo, una de las dos costas, yo que sé, da igual, siempre, ¿no? Como entre medio, en medio de Estados Unidos parece que no hay nada, pero, pues no, creo que son de California, concretamente, pero no estoy seguro, o de Seattle, no sé, pero bueno, son una banda de punk compuesta por peña marica, trans, no binaria, están así en ese espectro, anarquistas, Y bueno, tienen pedazo de temazos gigantescos. Bueno, dos partidos disidentes del parque de perras. Es un juego de palabras también con lo de ser una perra, ¿no? Y esta canción, concretamente, Class Struggle, ¿no? O sea, la introducción, se verá la introducción, el estribillo dice en castellano: la liberación queer es lucha de clases, ¿no? Que es un ataque, ¿no?, a toda esta izquierda trasnochada, ¿no?, que dice que lo queer es algo posmoderno, ¿no? Lo queer, las luchas transfeministas, el marica bigollo, que es algo posmoderno, que no tiene que ver con la lucha obrera, con la lucha económica, con las condiciones de la peña, pues es que al final las estadísticas y las realidades y las militancias están ahí. La población no heterosexual está más empobrecida, tiene menos acceso a la vivienda, tiene más índice de sinhogarismo, y mil cosas más y más si lo mezclas con cuestiones de racialización. Sé que la realidad es esa, y esta peña pues viene aquí a dar un golpe encima de la mesa, ¿no? De eso, la lucha transmarica vivoy es lucha de clases, ¿no? Diríamos aquí. Class struggle, que dirían los californianos. Ahí va. Bueno, pues ni de la costa este ni de la oeste. Estas peñas son de Nueva Orleans. Que quién lo hubiera dicho, porque suenan californianas. Sí, suenan súper luminosos y soleados. Bueno, no luminosos y soleadas, pero oye, nunca nos va a dejar de sorprender estas cosas. Y nada, desde Brasil no tengo suficiente información. Quiero pensar que son chicas, pero no estoy seguro. Puedo meter la pata enormemente. No quiero meter la pata, no, restos de nada. Este programa, mira, hemos hablado de José Chu. Este programa yo creo que es la respuesta de punk del lado civilizado del telón de acero que le hice yo cuando él me puso grupos del lado, vamos a decir, comunista de la historia. Y estas son brasileñas, se llaman Restos de Nada, suenan primitivísimas. Y lo que mola es que nunca se imagina que hubiera punk en los 70 en Brasil. Así que ahí va la canción, directamente al grano. Clase dominante, nunca mejor dicho. Total. Siguiendo el juego. Pues bueno, más básico imposible. Y ahora volvemos al terreno de lo surreal, con este sí que esta sí, vamos, me rompió completamente, de las que más me rompió. Y eso que las hay más raras realmente. Esto simplemente es como punk mezclado con música de videojuegos, básicamente, sí. Se puede decir. MIDI punk. Y bueno, cuéntanos. Bueno, pues esta banda que viene ahora es Sailor Punk, que es un juego de palabras con Sailor Moon, ¿no? Este manga. Y la persona que canta es muy conocida en la escena musical anarquista de Chile, es Niña de Bacle, que es una persona... O sea, yo conozco gente que le conoce, pero como que entra un poco así como en la anonimidad. Es una persona no binaria, vegana, anarquista, straight edge, que milita mucho dentro del anarquismo en Chile. Esto es todo contexto Chile. Que, por cierto, el otro día ganó Kast las elecciones y ahora tienen otra vez a la extrema derecha gobernando allí. Así que si nos escucha algo de allí, pues buena suerte a la peña. Estamos con vosotros y vosotras. Sí, madre, sí. Dios. No, esta peña, más concretamente la de Sailor Punk, es peña muy militante. Las canciones de Sailor Punk y de Niña de Bacle, que por cierto, Niña de Bacle tiene una discografía vastísima. O sea, creo que esta persona no es tan mayor y tiene tropecientos álbumes, canciones, además toca mogollón de estilos musicales. O sea, te puede hacer punk super guarro, te puede hacer reggaetón, o sea, todo con letras de matar policías, matar pacos, ¿no? Que es como se dice allí, como aquí nuestro Madero, ¿no? En fin, cosas super frikis, absolutamente. Y esta es una de tantas fricadas que ha hecho con más compas, en este caso, a lo largo de su carrera musical, ¿no? En este caso es vamos a quemar un policía, pero bueno, que esta misma banda te puede sacar una versión de reggaetón también, o sea, es musicalmente es muy raro. Volvemos al nihilismo, ahí va Sailor Punk. Voy a a tu colita. Hace ya como chita, corre como una panterita. Para bien esa orejita, ojalá no lleve a tu colita. No salta tu latinata, coquín pinto, no sea ingrata. Si está chata, mueve las patas. Las perras salvajes son todas acratas. Que todas las pibas se pongan divas. Violentas meninas se ven divinas. Que todas las pibas se pongan divas. Violentas meninas se ven divinas. Vamos a quemar un policía. Abrasivo a su manera, ¿eh? La señora niña de Bacle, ¿eh? Pues bueno, yo la verdad es que aquí me he ido un poco al rollo tradicional. He buscado básicamente otra canción con un mensaje amigable hacia la madera. Y es Doom, la banda de crust-punk, hardcore, etcétera, etcétera, inglesa de toda la vida, por la que han militado 800.000 músicos distintos. Y a mí esta canción, que por cierto sonó también ayer en Contrabanda, pues bueno, es que es que es muy al grano. Y también, aquí se dejan de tonterías, no sé cuánto dura, un minuto y medio. Police Bastard. Al final, parece ser, porque claro, nos lo hemos trabajado para que sean extremadamente cortas las canciones. Porque bueno, también ella me lo ha puesto difícil para empezar, porque eran cortas y es difícil meter una canción de 7 minutos que hable los mismos temas que una de 3. Digo, porque generalmente no hay mucha música antisistema de larga duración en las canciones, suelen ser siempre muy al grano. Bueno, el otro día una amiga íbamos en coche y me metió la canción esta de Quilapayún que dura una hora. Quilapayún, esta banda de la época de Allende, de Chile, hay una canción que tienen que dura una hora de una revuelta minera que hubo en Chile a principios del siglo XX, y que además es súper deprimente porque acaban todos muertos. Y claro, es como, tía, no me hagas esto. Bueno. Sí, no, pues lo que me dijeron ayer, que les puse una de, no me acuerdo si fue Enrique Morente, los de Contrabanda, me dijeron, bueno, vamos a quitar y a cambiar esta música bajonera. Y yo, joder. No voy a decir nada. Pero bueno, esta que vamos a poner no es para nada bajonera, ¿no? Cuéntanos. No, esta canción es de un compañero de aquí de Valencia, que se llama Pepe Ruiz, que es compañero mío, de hecho, de un colectivo aquí en Valencia. Y nada, Pepe Ruiz es muy cachondo en los conciertos. Algún día tenéis posibilidad de verlo, que no suele cantar fuera de Valencia, eso también es una desgracia. Pero en Valencia la verdad es que muy querido, porque es que te partes completamente en sus conciertos, porque las canciones son de risa, la gran mayoría, o por lo menos son temas que igual no son de risa, pero las plantea de manera muy graciosa. Y aparte es que entre canción y canción cuenta chascarrillos. Y el chascarrillo que cuenta antes de esta canción es que, esta canción se titula Mi hija es un antisistema. Esta canción en realidad va de cuando en una de las huelgas generales de 2012 apareció Pepe Ruiz en la portada de Las Provincias, que es el diario facha repugnante de aquí de Valencia, pecándole a un policía. Y entonces lo vio su padre en plan de, oye, Pepe, este eres tú, ¿no? Y nada, pues eso, pues va de eso. A ver, lo trapiste un poco, ¿no?, en la canción, pero bueno, que esto lo ha contado en directos que están grabados, ¿eh? No estoy aquí haciendo ninguna nada, sacada. No estás descubriendo aquí la liebre. No, pero bueno, que nada, que echarle un vistazo a la discografía de Pepe Ruiz porque es muy graciosa toda. Y además sacó un disco hace no mucho además. Así que nada, pues eso, que aquí va. Mi hija es un antisistema, de Pepe Ruiz. De noche y primavera, en un barrio de extra radio, allí donde los problemas solo están en los diarios. Al viejo padre funcionario le reconcome la pena, pues sospecha que su hija es un antisistema. Sus sospechas comenzaron hace un mes en el trabajo, cuando le vino a advertir un compañero cabronazo. Vi a tu hija por la tele en la huelga general, quemando contenedores con un grupo radical. No será ella, eso no puede ser. Fue a colegio de pago y en el coche pongo la sed. Además ella se lava y no le gustan los perros, ni sabe tocar la flauta ni vende cerveza a un euro. Y aún así desde aquel día él la observa con cuidado, anotando mentalmente cada uno de sus comentarios, y cada uno lo confirma y él se pregunta asombrado cuando se volvió su niña un enemigo del Estado. Ya no se quiere casar, ya no quiere ser fiscal, ahora quiere dedicarse a la antropología social. Pero yo le digo, hija, si eso apenas da dinero, papá, eso ya no existirá cuando llegue el mundo nuevo. Pero, hija, si eso no va a llegar, con carcas como tú contestas, eso no es de extrañar. No te preocupes, papá, eso lo piensas por tu edad. Cuando vivas de pensiones y las bajen, pronto se te pasará. Y desde que se confirmó, él ya no duerme tranquilo, pensando que un día de estos le llaman desde el cuartelillo porque no fumara porros como todos los demás, que es de estética rebelde pero cómodo para la paz social. No sabía qué responder y pues he encontrado en mi carpeta de reggae a General Levy, que, a ver, que estoy por pensar que igual no es jamaicano, pero creo que es jamaicano, haciendo una rumba. Entonces me parece una bomba rumba, se llama, además, con un tal Danakil. No sé exactamente de qué se trata, pero me parece suficientemente bizarro para terminar el programa. Muchísimas gracias, Piro. Muchísimas gracias, Radio Malva. El tour continúa. Gracias a ti por venir. Encantado. Aquí tienes la radio abierta cuando quieras. Arriba, arriba, haga señorita. Eso es la murga de Panamá. Arriba, Jamaica, Europe, Asia, Africa, America, salsa, soca, boomba, rumba, margarita, tequila, pina colada, pass me my caparina. I wanna arriba, arriba, a la señorita. Eso es amor. Yo contesto que nunca les respeta rameda. Igual tío no tengo vergüenza. Enterras tú lo que echamos en tu cara. Para salvar tu vida tienes que esconderte. Si no dan a qué fuerza pa' matarte. Mira como venimos con ideas claras. Elegiendo nuestras armas, las palabras. Follow me, I catch it. Gentlemen, leave it, brand new, flatter, Gigi, Mino, Yankee, Mino, Daddy, this is Gentlemen, leave it, from Atlanta City. Hoy charlan sobre mi cabeza. Yo contesto que nunca les respetará. Me da igual, tío, no tengo vergüenza. Enterras tú lo que echamos en tu cara. La música de las tías es la hostia, hombre, dime qué más. Le di palic, siempre echan chispas. Es la hostia, hombre, dime qué más. Arriba, arriba, a la señorita. Eso es la murga de Panamá. Arriba, arriba, a la señorita. Eso es la murga de Panamá. Arriba, arriba, a la señorita. Eso es la murga de Panamá. Arriba, arriba, a la señorita. Eso es la murga de Panamá. Arriba, arriba, a la señorita. Eso es la murga de Panamá. Arriba, arriba, a la señorita. Eso es la murga de Panamá. Arriba, arriba, a la señorita. Eso es la murga de Panamá. Arriba, arriba, a la señorita. Eso es la murga de Panamá. Pasa por la calle, cría en tus sueños, la música.